Si es por tragedia, alguien debería contar la historia de los trilobites, animales marinos condenados a fósiles, a que nadie humedezca sus mañanas ni recuerde la razón de los abismos. Pero no se trata de escribir lo que se sabe. Aquí la tragedia es no poder despedirse, no poder desear buena aventura, aunque te vaya bien, que todo amaine. No se conocen las rutas de la muerte, ni los designios del azar que transforman los restos. No se conoce el rumbo, ni el color, ni la forma. Solo sabemos lo que supura el ojo, y líquido por líquido, ojo por ojo, es la tragedia la que decora el cuadro. Caminata torcida para subir un cerro, con fósiles marinos creciendo en sus cornisas. Un caprichoso adiós, que ya no importa. Must be nice to be steady, it must be nice to be firm, it must be nice never to move off of the mark. It must be nice to be dependable and never let anyone down. It must be great to be all the things you're not. It must be great to be all the things that I'm not. I see you in the hospital, your humor is intact. I'm embarrassed by the strength I seem to lack. If I was in your shoes, so strange that I am not, I'd fold up in a minute and a half. I'd fold up in a minute and a half. And I didn't get a chance to say goodbye. No, I didn't get a chance to say goodbye. It must be nice to be normal. It must be nice to be cold. It must be nice not to have to go up or down. But me, I'm all emotional. No matter how I try, you're gone. And I'm still here alive. You're gone and I am still alive. And I didn't get a chance to say goodbye. No, oh, I didn't get a chance to say goodbye. We say we wish we knew, and in fact we never do. But I wish I'd known that you were going to die. Then I wouldn't feel so stupid, such a fool that I didn't call. And I didn't get a chance to say goodbye. I didn't get a chance to say goodbye. There's no logic to this. Who's picked to stay or go? If you think too hard, it only makes you mad. But your optimism made me think you really had it beat. So I didn't get a chance to say goodbye. I didn't get a chance to say goodbye. No, I didn't get a chance to say goodbye. I didn't get a chance to say goodbye. La molienda. Harina para el costal de la cultura. Buenas tardes, soy Carlos Aldazábal. Esta es una nueva edición de La Molienda. Hoy tenemos una invitada que viene por primera vez, pero es una conocida de la casa, podríamos decir. Me refiero a Irene Klein, narradora, docente del taller de Expresión 1 de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. ¿Cómo estás, Irene? Bienvenida aquí a La Molienda. Hola Carlos, bienvenida y gracias por la invitación. Bueno, estaba viendo ahí en internet, tenés una obra bastante amplia en realidad, aunque poco publicada por decisión propia en algún punto. Empezaste ganando además algunos premios de novela, como el premio, fuiste finalista del 5º Premio Internacional de Narrativa de Mujeres de 1992 por la novela En una columna rota. Así es, en España. En España. En España, sí. Novela que nunca publicaste, en realidad. No, novela que nunca publiqué. Ajá. El tema de la publicación es un capítulo pendiente en mi vida. Capítulo pendiente. Bueno, en realidad... Hay que escribir ese capítulo también. Sí. Lo importante es escribir, de todos modos, ¿no? Sí. Sí publicaste Color en voz baja, otra novela que ganó, fue finalista del segundo premio femenino Lumen en el 95. Sí, se la publiqué en la editorial Simur, que es una editorial Simur, independiente. Sí, donde empezó publicando Oliverio Coelho, entre otros autores. Es verdad. Un viejo conocido mío, Oliverio. Bueno, entonces, y cuentos también, algo de literatura infantil. Sí, empecé en algún momento por literatura infantil, ya después no continué. Uh-huh. Por lo general siempre escribí novelas. Novelas escritas y no publicadas, que vos no siempre... publicadas. ¿Cuántas tenés? Cuatro. Cuatro novelas. Pero bueno. Estoy escribiendo otra. Y ahora la quinta. Bueno, muy bien. Lo importante es escribir y después llegará la publicación. Y mientras tanto, además, seguís enseñando esta cuestión de la escritura en este taller de expresión que es para alumnos de Ciencias de la Comunicación, que en el plan viejo de la carrera tiene que ver con el primer año de la carrera, pero que actualmente se está por lanzar un área especializada, lo cual va a darle otro aire a esta carrera, porque va a significar también que alguien que estudie Ciencias de la Comunicación va a poder comunicarse a través de su escritura literaria en algún punto. ¿Cómo es esta cuestión y esto que estás planeando del área? ¿Cómo se llama el área? ¿En qué consiste? El área es el área de escritura, así como de forma más general. Uh-huh. Yo siempre le pongo el énfasis y el acento en la escritura literaria. Por eso la escritura académica, que yo en la cual no me siento para nada cómoda, uh-huh, va a ser coordinada por otro docente. Y la idea es impulsar este espacio, que es un poco un espacio que en realidad quería ser ganado en una carrera de letras, uh-huh, pero que en la carrera de letras no se escribe. O no se escribe ficción, se escribe para ser crítico. No, tampoco se escribe mucho. Ahora recién están empezando, no hay talleres. Ajá. Es decir, ¿no? Ahora empiezan a apuntar a la escritura académica, pero no hay escritura de ficción. Yo soy egresada de letras y creo que tengo una historia que sigue siendo común a muchos, ¿no? Es decir, esto de uno por lo general empieza la carrera escribiendo. Sí. Y deja de escribir en la carrera. ¿Vos sentís que te pasó eso? A mí me pasó eso, ajá, absolutamente. Y después tuve que reconquistar esa escritura de ficción y la reconquisté, la gané junto y gracias a Gloria Pampillo. Uh-huh. El taller que daba Gloria, para mí fue mi carrera. Ajá. No la carrera de letras, que la hice en un momento oscuro del país, no me sirvió de nada. Sí. Y después hice 5 años de taller con Gloria. Uh-huh. Y fue para mí la carrera. Que fue como iniciarte en este mundo de la escritura literaria. Yo escribía, en realidad, sí, antes de la carrera, y escribía desde muy chica. Uh-huh. Si me preguntaban qué iba a hacer, lo decía, yo voy a ser escritora. Uh-huh. Letras me expulsó. Uh-huh. Y Gloria, bueno, me volvió a impulsar. Y a partir de Gloria fueron las publicaciones de las novelas, también se las debo a ella, uh-huh, un poco... Y después ingresé como docente y bueno, empecé esa carrera académica y la producción fue otra. El poeta Máximo Simpson, que ahora hace poco presentó un libro en la Biblioteca Nacional, decía que un taller literario no garantiza que uno se convierta en escritor, pero si uno tiene condiciones, le ahorra camino, digamos, ¿no? No sé vos cómo te ahorró camino el hacer taller, Yo, sí... sobre todo siendo coordinadora de talleres, etcétera, siempre coordiné talleres. Creo mucho, apuesto mucho a los talleres. Uh-huh. Creo que es un espacio que permite al escritor tener lectores y uh-huh, escuchar las lecturas de los lectores. Y eso, si no, uno como escritor está muy solo. Uh-huh. Por supuesto, no garantiza, tampoco ninguna carrera garantiza que uno sea buen profesional. Uh-huh. Pero... permite o da herramientas y esa posibilidad de reflexionar sobre decisiones y creo que eso ayuda. Escuchaba a Guillermo Martínez que decía que si el escritor tiene herramientas le resulta más fácil, ¿no? Por un lado, uh-huh, porque, bueno, puede escribir, digamos.

when you pass through anger and self-deprecation and have the strength to acknowledge it all. When the past makes you laugh and you can savor the magic that let you survive your own war, you find that that fire is passion and there's a door up ahead, not a wall. As you pass through fire, as you pass through fire, try to remember its name. When you pass through fire, licking at your lips, you cannot remain the same. And if the building's burning, move towards that door, but don't put the flames out. There's a bit of magic in everything, and then some loss to even things out. Some loss to even things out. Some loss to even things out. There's a bit of magic in everything, and then some loss to even things out. Molinos de agua, molinos de viento, la molienda. Ahí estaba ese clásico de Lou Reed, Magia y Pérdida. Y mientras seguimos aquí en la molienda conversando con Irene Klein, ¿pensás que las nuevas tecnologías ayudan a la escritura o que no tienen ninguna injerencia en lo que es el trabajo con literario? Nuevas tecnologías, empiezo a hablar por la computadora, si bien ya no es nueva tecnología. No, ya no es nueva, pero bueno, tiene que ver pero con la tiene, computadora. Sí, sí, la computadora ayudó mucho. Bueno, yo pasé de la máquina de escribir a la computadora, fue un cambio importante para la escritura. Todo este tipo de escritura, ¿no? Esta posibilidad de ver, por corregir y... Y después todo lo que tiene que ver estrictamente con la nueva tecnología, esto de los blogs, etcétera, creo que es un modo de difusión distinto. Yo no sé si ayuda o no ayuda, es un modo diferente. Probablemente permita mayor difusión, llegar más al lector, a lectores. También hay tal cantidad de blogs que uno, a mí por lo menos, me no sé, es como un entrevero que me confunde. Sí, después parece que toda escritura que vale, digamos, ¿no? Hay como una horizontalidad falsa que también crea el ciberespacio, ¿no? Que, que también puede llevar a malos entendidos en algún punto. Sí, sí, sí, es verdad. Eso de horizontalidad es lo inédito, lo nuevo, lo está como ahí, ¿Pensás publicar próximamente algo? ¿Tenés en ¿Algún plan concreto en relación a eso o aún no? ¿O estás trabajando? No, quiero escribir. Me parece que la publicación vendrá después, uh-huh. pero no es el objetivo cuando escribo publicar, sino escribir. Uh-huh. Después veré si lo publico o no lo publico. Estoy en una etapa nueva en mi vida. Para mí es uh-huh. empezar y dar de nuevo por muchas cosas. Y entonces ahora quiero escribir y después veré. Este reciente viaje a Berlín, ya que invocamos a Vendors y a Lou Reed, ¿va a tener alguna aparición en tu obra? ¿Estás pensándolo incluir? Porque tiene que ver con tus raíces, hay que decir. Vos viajaste allá pensando en cierta historia familiar que tiene que ver con tu padre. Y bueno, ¿eso cómo lo pensás trabajar? ¿Ya lo pensaste? ¿Lo pensabas antes del viaje? No sé si aparecerá estrictamente el espacio de Berlín, pero imagino que esto de una nueva etapa que yo digo, bueno, tiene que ver con recuperar una identidad en todo sentido, en muchos sentidos, y en esa búsqueda necesité volver al lugar donde nació mi papá, que es Berlín, y yo conocí Berlín, esta es la tercera vez que voy a Berlín en realidad, uh-huh. y la primera vez fue en el 65, yo era muy chica, donde estaba el muro, yo pasé... Uh-huh. hacia Alemania Oriental, y después fui en un viaje breve justo después que cayera el muro. Claro. Y ahora era un tercer Berlín muy diferente, muy diferente. Uh-huh. Pero esa búsqueda de mí, creo que las escrituras, o sobre todo la escritura de la mujer, tiene mucho que ver con la búsqueda del padre. Uh-huh. De hecho, mi primer novela tuvo que ver con eso. Con el padre. ¿Pensás que en los textos aparece la cuestión del género tan claramente? O como decía Virginia Woolf, esta cuestión de la escritura como una escritura bisexual donde no es claro quién escribe. ¿Cómo lo pensás? Sí, yo no creo en la escritura femenina o en esta clasificación. Sí, como mujer... uno habla y escucha y siente, percibe desde mujer, y si uno tiene que ponerse en el lugar del hombre es otro recurso, digamos, uh-huh. ¿no? A veces uno se siente más cómodo hablando por eso desde la mujer. Uh-huh. Estoy pensando en la novela de Pablo Ramos, En 5 minutos despiértate María, que es todo un monólogo desde una mujer. Bueno, como lo había hecho Flaubert en Madame Bovary, sí, o como para ir a... el Molly Bloom de Joyce, sí, ¿no? Sí, ese monólogo, sí. ¿Vos intentaste lo contrario, de escribir desde un hombre, por ejemplo? Intenté, pero evidentemente me resulta más fácil como mujer. Ajá. Bueno, de todo esto vamos a seguir hablando con Irene Klein. Y ahora nos vamos a la tanda escuchando Cremation de Lou Reed. Well, the cold black sea waits for me. The cold black sea waits forever. The waves hit the shore crying more. But the cold black sea waits forever. The tornadoes come, up the coast they run. Hurricanes rip the sky forever. Though the weather's changed, the sea remains the same. The cold black sea waits forever. Their ash is spilt through collective guilt. People rest at sea forever. Since they burnt you up, collect you in a cup. For you, the cold black sea has no terror.